los pibes. Y con mi banda y mis amigos, Lola, Lola, la vivimos. Con mi banda y mis amigos, siempre hay trago, siempre activo. Mira la manito bien arriba, más arriba. Otra vez esa puca y de los pibes.